Doblete, resumen diario de béisbol de las Grandes Ligas. Domingo 3 de abril del 2016, primer día de la temporada regular de las ligas mayores. Cardenales de San Luis contra Piratas de Pittsburgh. En un encuentro del día de apertura tuvimos a los Cardenales de San Luis contra los Piratas de Pittsburgh, estos dos rivales de la Nacional Central, donde Adam Wainwright de los Cardenales enfrentó al serpentinero Francisco Liriano de los Piratas, que dominó con 10 ponches y ayudó a su propia causa remolcando una entrada en el segundo inning. La batería de los Cardenales estuvo completamente dominada hasta el noveno, donde Matt Carpenter remolcó la única carrera que tuvieron los Cardenales para caer frente a los Piratas 4-1. Blue Jays de Toronto contra Rays de Tampa Bay. En otro partido del día inaugural, domingo, Toronto Blue Jays derrotó a los Tampa Bay Rays 5-3 en una excelente actuación del pitcher de los azulejos Marcus Stroman, que derrotó a su contraparte Chris Archer, con él pese a haber tenido una excelente actuación con 12 ponches. Cabe mencionar que esos 12 ponches no se habían suscitado en un día inaugural desde Félix Hernández en el 2007. La batería de los Toronto Blue Jays, liderada por Encarnación, Tulowitzki y Donaldson, empezaron muy temprano desde el primera entrada a golpear a Chris Archer, y este nunca logró alcanzar su ritmo, por lo cual tuvieron que sacarlo en la quinta entrada. Los Tampa Bay Rays nunca lograron recuperarse. El cañoncito Ozuna entró en la novena para hacer una, pues más o menos, labor de salvamento y terminar con el triunfo de sus Toronto Blue Jays. Mets de Nueva York contra Royals de Kansas City. Los campeones defensores del año pasado continuaron exactamente donde se quedaron en noviembre, derrotando a Matt Harvey y los New York Mets 4-3 la noche del domingo en otro encuentro del Opening Day. Con corredores en las esquinas en el noveno inning, Wade Davis ponchó a David Wright y a Yoenis Céspedes para conservar el triunfo de los Kansas City Royals. Edinson Volquez, que fue el que comenzó el juego 5 en el City Field el pasado noviembre, solamente permitió 2 hits y 3 caminatas a lo largo de 6 innings, que en los cuales no le lograron anotar. El mexicano Joaquín Soria entró a relevo en la octava entrada, haciendo un pésimo trabajo, permitiendo 3 hits y 3 carreras, por lo cual fue relevado por Luke Hochevar, que consiguió un ponche, y luego Wade Davis para terminar el partido. Gracias por escuchar Doblete, resumen diario de béisbol de las Grandes Ligas.